pasajera en trance, pasajera en tránsito perfecto. Pasajera en trance, transitando la luz al desierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como vivir en el aeropuerto. Muchas gracias.